Actualmente existen por lo menos 50 navegadores web, pero ¿cuáles son las ventajas y las diferencias de cada uno? ¿Cuál es el mejor browser para cada usuario? Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra emisión número 22 del Hiper Show, correspondiente al viernes 6 de enero 2006. Esta es nuestra emisión número 22. Es un podcast que se llama el Hiper Show, accesible desde la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html. Una disculpa antes de empezar este programa, porque en el Hiper Show pasado dijimos que se trataba de la emisión 22 y en realidad se trataba de la emisión 21. Entonces, bueno, una disculpa. Este es el verdadero show número 22, grabando en vivo, en directo, desde la ciudad de París. Y en esta ocasión, nuestro tema, como ya lo escuchamos en la entrada, se refiere alrededor de los navegadores web. Estaremos haciendo un recorrido sobre los principales navegadores web que existen para diferentes plataformas, algunas características, ventajas, y también tenemos nuestra sección de anuncios y comentarios, en donde estaremos platicando algo de noticias y algo de lo que sucede en la actualidad. Así que empezamos. Y bien, en nuestra sección de anuncios, lo primero que estaremos hablando es lo referente al Macworld. El Macworld que se estará llevando a cabo del 9 al 13 de enero, en donde, bueno, ya se habla mucho en los diferentes blogs y en los diferentes podcasts sobre las implementaciones que estará haciendo Apple con el nuevo chip de Intel, conocido como Yonja, que también tiene el nombre de Core. Dual Core, y bueno, que tiene, es un chip que tiene la ventaja de conservar energía y no calentar tanto las computadoras. Entonces, bueno, se tiene también la intención, o se tienen, existen por ahí los rumores de adaptar este chip en computadoras como la iMac o como la Mac Mini, en donde se pretende también convertir esa computadora como un centro de medios. Un centro de medios integrado en la computadora que ustedes lo podrán conectar a sus televisores y así convertirlo en un verdadero centro de medios. Además, bueno, con la tecnología que ya mostró Steve Jobs en su anterior keynote con el software Front Row, bueno, pues se convierte tal vez en algo interesante para algunos usuarios. Otro anuncio, bueno, es que actualmente se está llevando a cabo en Las Vegas el CES, el Consumer Electronics Show, un lugar en donde se muestran adelantos tecnológicos en cuanto a software, en cuanto a hardware, y una de las de lo que se pudo observar de uno de los productos fue la keynote anual que hace Bill Gates, el director de Microsoft, en donde muestra algunas de las nuevas capacidades y posibilidades de Windows Vista, que en realidad, si ustedes han consultado o si han visto el blog de David Pogue del New York Times, en realidad se parece mucho a lo que ya los usuarios de Mac, como es mi caso, tenemos ya con el sistema operativo Tiger, con el 10.4. Entonces, bueno, no queremos decir que se trate de una copia tal cual, pero se están añadiendo muchas de las funciones que ya vienen incluidas desde hace tiempo en el sistema operativo OS X 10.4 Tiger de Apple. Algunas de estas, por ejemplo, Spotlight, que es para buscar archivos en su computadora, el dashboard que incluye widgets con diferentes opciones para los usuarios, diferentes opciones, es decir, desde convertidores de unidades, de monedas, hasta el clima, hasta, bueno, hasta televisión por internet. Entonces, bueno, hoy estaremos pendientes también de cuáles son los nuevos adelantos que se están presentando en la CES en Las Vegas y después con el Macworld. Finalmente, un anuncio, una recomendación también un tanto cultural. En la ciudad de París estará en concierto Misia, esta cantante de fado portuguesa. Se estará presentando el 20 y el 21 de febrero en el Trianon de París. Estará presentando su nuevo disco Drama Box, un disco recomendable, si ustedes no lo han escuchado, en donde incluso se incluyen algunos covers de composiciones de Armando Manzanero. Si ustedes son mexicanos, lo reconocerán y se darán cuenta. Y bien, empecemos ahora con el tema del Hiper Show número 22, sobre los navegadores web. Antes de dar las características de cada uno de estos navegadores de los que hemos seleccionado para este Hiper Show, bueno, algunos principios de base que creemos que son necesarios para entender el funcionamiento de Internet y después de los navegadores es, bueno, un breve repaso a lo que es la arquitectura de la web. Podemos decir que ha sido vista y está compuesta por cuatro aspectos principales. El primero son protocolos de transmisión. El segundo son los routers o los servidores. El tercero son las redes técnicas. Y el cuarto son los puntos de acceso, que tienen que ver con hardware y software. Los protocolos necesarios para Internet son dos principalmente, que tal vez ustedes ya conocen, pero bueno, estaremos repitiendo una vez más aquí. El primero es el TCP, Transmission Control Protocol, que se centra en el envío de datos en forma de paquetes, y el protocolo IP, que es el Internet Protocol, que se interesa en la localización de los puntos a donde vamos a mandar o a donde vamos a recibir estos paquetes, que en realidad se refiere a nuestra máquina. Algunas características generales y comunes de los navegadores web es que, bueno, por definición se entiende que son software para la codificación y decodificación de los paquetes transmitidos por estas redes, y emplean principalmente el protocolo HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol, y el lenguaje HTML principalmente, que es el lenguaje de una página web, el lenguaje que fue creado por Tim Berners-Lee a principios de los 90 y disponible actualmente como open source, es como estándar, además del World Wide Web Consortium. Hablando un poco de la historia de los navegadores, bueno, no podemos dejar de mencionar el primer navegador Mosaic, que aparece en 1993, creado por Mark Andreessen y Eric Bina del National Center for Supercomputing, el NCSA, en la Universidad de Illinois de Urbana-Champaign. Y es el primer browser que incluye la capacidad de visualizar el lenguaje HTML y además también de incluir imágenes. Podemos también nosotros clasificar a los navegadores de acuerdo a, podemos decir, a tres tipos principalmente. La clasificación por tipo de motor o el engine que utilizan. Históricamente, bueno, el Trident, el motor Trident, que fue implementado por el Internet Explorer. Tenemos también el motor Tasman, que fue implementado por Internet Explorer también para Mac. Después tenemos el Gecko, que es uno de los principales y para mi gusto el tal vez el mejor motor para un navegador internet que es una derivación del código del source code de que Netscape hizo público y que actualmente, bueno, Mozilla es de las principales fundaciones que está a cargo de este motor Gecko. Y finalmente tenemos también KHTML, este motor que utilizan navegadores para Linux, por ejemplo el Conqueror, del cual ya estaremos hablando después, y Safari también, que es el navegador que viene incluido ya en los sistemas de Apple, en los sistemas operativos de Apple. Podemos también clasificar los software por su tipo de licencia, existen propietarios y open source, y por su tipo de plataforma también existen para Windows, para Macintosh, para Linux y para aparatos móviles. ¿Cuántos navegadores existen actualmente? En realidad, es una pregunta difícil de responder. Alrededor de más de 50 navegadores existen disponibles. Y en Wikipedia, si ustedes consultan la lista de navegadores y la comparación que ellos hacen, es una lista que abarca 30 diferentes navegadores web. Así que empecemos ahora con nuestra revisión sobre algunos navegadores web. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, alrededor de 8 navegadores estaremos reseñando o hablaremos en este Hyper Show. Entonces, el primero de ellos, el Navigator, o como se le conoce actualmente, Netscape Browser, creado por Netscape Communications y que su primera versión aparece en 1994. Creado por Mark Andreessen, la versión actual es la número 8 para Windows y para Mac es la versión 7.2. Las plataformas que soporta este navegador son Windows y Macintosh y su motor de visualización es el Gecko. Algunas aportaciones históricamente que ha venido implementando Netscape fue que, bueno, él introduce el lenguaje JavaScript que después comprará Sun Microsystems y que después también habrá una nueva, vendrá proponiendo una nueva versión, una versión propietaria Microsoft GScript y después el W3C en un intento por estandarizar este software implementa lo que es el ECMAScript. Su código, el código de Netscape se hace público, se hace open source y lo recupera Mozilla, que estaremos también ya hablando del navegador Mozilla Firefox. El segundo software, el segundo navegador, es el Internet Explorer de Microsoft, que aparece en 1995 en su versión para Windows y en el 96 para Macintosh. La versión actual es la versión número 6, Service Pack 1. Prontamente se dice que se liberará también la versión 7 de Internet Explorer. Sin embargo, bueno, las plataformas para las cuales estará disponible solamente son las plataformas Windows. Mac ya se dejará de mantener la versión para Mac desde este año, de hecho prontamente, así que si ustedes quieren recuperar este navegador todavía es posible descargarlo desde la página de Microsoft. Entonces son las actualidades de este Internet Explorer. Algunas de las aportaciones que hace es que, bueno, se convierte y sigue siendo, se ha convertido en el navegador más popular. También al copiar parte de las funciones del Navigator de Netscape, implementa, como ya lo dijimos, el lenguaje GScript, que es una versión de JavaScript, y actualmente también implementa desde la versión 5.5 lo que es HTML plus Time, que es una versión del lenguaje estandarizado para presentaciones del W3C, que es Smile, en donde ustedes pueden aplicar animaciones directamente a sus elementos HTML. Y bueno, como algunas desventajas de este navegador, podemos citar sus ya conocidas fallas de seguridad, su preinstalación en todos los sistemas Windows, y su sobre todo sus problemas para poder desinstalar, lo que, bueno, al parecer es imposible desinstalarlo. Yo, al ser usuario Apple Macintosh, entonces no sé si esto es en realidad posible, pero bueno, creo que sí, así lo es imposible desinstalarlo. Safari. A continuación, Safari, el navegador Safari de Apple Computers, que aparece en el 2003 y se distribuye ya junto con el sistema operativo Mac OS X desde 10.3 Panther. La versión actual de Safari es la versión 2.0.2. Su motor es KHTML. La plataforma únicamente es Macintosh. Las aportaciones que incluye Safari son su lector integrado de flujos RSS, de Really Simple Syndication, en donde ustedes pueden leer las noticias de una manera amigable y un tanto personalizable también. Otra aportación y otra ventaja que tiene Safari es su integración transparente con otras aplicaciones de Apple, por ejemplo iTunes, por ejemplo iPhoto, por ejemplo Mail, en donde incluso con un simple drag and drop pueden ustedes comunicarse entre esas aplicaciones Apple. El siguiente navegador es Conqueror. Conqueror, que existe para las plataformas Linux. Su motor es KHTML. Es un navegador open source construido en el ambiente de trabajo KDE y que actualmente, bueno, viene incluido en casi todas las versiones de Linux, Mandrake, Ubuntu. Entonces es una buena opción para los usuarios de Linux. Nuestro siguiente navegador, Opera de Opera Software ASA, que aparece por primera vez en 1995. Su versión actual es la 8.5. Las plataformas que soporta son Windows, Macintosh y Linux. Como características es que se trata de un navegador gratuito, open source, presenta varias posibilidades de personalización del navegador, y sobre todo también podemos destacar su versión para aparatos móviles, para asistentes personales o para teléfonos celulares. A continuación tenemos el navegador Firefox de la Mozilla Foundation, que aparece por primera vez en 1998. Su versión actual es la 1.5. Las plataformas disponibles para instalar Firefox son Windows, Macintosh y Linux. Su motor de visualización es el Gecko. Y las aportaciones es que desde su versión 0.7 ha tenido mucha, mucha popularidad debido a su sistema de navegación por pestañas, a su bloqueo de ventanas pop-ups, a la seguridad que incluye, mucho más efectiva que la de Internet Explorer, y sobre todo a su distribución, que es gratuita y que es open source. La última versión de Firefox incluye soporte nativo para XHTML, para las versiones de páginas de Internet basadas ya en el estándar XHTML del W3C. Incluye también soporte para SVG, para el Scalable Vector Graphics, lo cual antes teníamos que hacer un plugin de Adobe, pero ahora, bueno, ya viene incluido de forma nativa en Firefox, así como también el elemento Canvas y la representación, la visualización de datos XML junto con XSL, sin necesidad de hacer transformaciones, sin tener que hacer transformaciones del lado del servidor. Con Firefox podemos visualizar estos archivos, al igual que en otros navegadores también. Camino, que es también de la Mozilla Foundation, aparece en el 2002. Su versión actual es la 1.0 Beta 2. La plataforma para la cual se encuentra disponible es solamente Macintosh. Su motor es Gecko. Y una de las aportaciones es que tal vez actualmente es el navegador más rápido para Macintosh. Este navegador Camino ha sido escrito con la tecnología Cocoa de Apple, que es el sistema, el ambiente que viene incluido en el Developers Toolkit, y que además emplea el motor Gecko. Entonces, si ustedes lo han usado, podrán darse cuenta de la diferencia con respecto de otros navegadores, de Firefox, por ejemplo. Entonces, en realidad, Camino se convierte en una opción muy, muy, muy rápida para navegar las páginas de Internet. Es el que yo actualmente estoy probando. Y, en realidad, por lo menos 20%, un 15%, las páginas de internet se pueden navegar de forma mucho más rápida. El siguiente navegador, Amaya. Amaya, que es del W3C, del World Wide Web Consortium, y del INRIA, la universidad francesa. Aparece por primera vez en 1996, su versión actual es la 0.9, con una distribución para plataformas Windows, Macintosh y Linux. Es un software open source, y entre sus características principales es que, bueno, aparece con la intención de ser un ambiente de desarrollo para que ustedes puedan ahí trabajar y hacer su código de páginas web y también al mismo tiempo visualizar su trabajo, es decir, navegar las páginas de internet y sobre todo probar sus códigos. Está basado en los estándares W3C, entonces la integración de tecnologías como CSS, las hojas de estilo y, bueno, todo lo que son los estándares vienen incluidos por default ya en Amaya. Una de las desventajas es que, bueno, todavía no se incluye el soporte nativo para Smile o para SVG, hasta donde yo lo he utilizado. Entonces, bueno, tampoco existe la navegación por pestañas, pero se convierte en una buena opción para desarrollar, para crear nuestro código y probarlo al mismo tiempo. El siguiente navegador, Flock. Flock, que es de la compañía o de la asociación Flock, que aparece en el 2005. Su versión actual es la 0.4. Está disponible para plataformas Windows, Macintosh y Linux. Utiliza el motor Gecko y se autodefine, este navegador Flock se autodefine como un navegador social. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene soporte integrado para publicar directamente a su blog en Blogger o a publicar imágenes directamente en Flickr. También ustedes pueden compartir sus bookmarks con la página de internet de Licious. Otra de las particularidades que tiene Flock es que ustedes pueden organizar sus bookmarks ya no mediante folders o mediante el bookmark manager. Ahora lo que ustedes pueden hacer es añadir tags como ustedes lo pueden hacer en Flickr o como ustedes lo pueden hacer en Odeo si lo utilizan para sus podcasts. Ustedes pueden añadir tags a sus bookmarks, que después, bueno, eso se convierte en una manera diferente de organizar sus bookmarks. Entonces, bueno, esto es un navegador que va sobre todo dirigido a aquellas personas que son bloggers, que tienen uno o más blogs o que publican de manera frecuente en Flickr. Y entonces, bueno, esto se convierte en una opción bastante interesante porque ustedes pueden hacerlo de manera integrada en su navegador sin tener que estar yendo directamente a la página de internet de Blogger o a la página de internet de Flickr. Ustedes lo hacen ya desde una ventana que viene incluida en el navegador Flock. Finalmente, también encontramos una manera diferente de navegar páginas de internet mediante algunos de los players que se encuentran disponibles en internet. Por ejemplo, el Real Player, por ejemplo, el QuickTime y, por ejemplo, incluso también el iTunes. Esos players, en realidad, no podemos hablar de que se trate de navegadores en su forma estricta. Sin embargo, bueno, al tratarse de lectores de medios, también tienen en algunos casos la posibilidad de leer contenido web o de presentar información distribuida también en servidores web, es decir, que la información que ustedes ven en una nueva pantalla del Real Player o del QuickTime o del iTunes, bueno, es información que viene desde una página web. En el caso particular del Real Player, bueno, tiene la posibilidad de leer archivos Smile en la versión 1 y 2, y caso contrario a QuickTime, que solamente puede leer la versión 1 de Smile. Personalmente, Real Player no lo uso como navegador, solamente lo uso para distribuir mis archivos Smile y hacer, sino una liga de algunos de los elementos de Smile hacia el navegador que tengo por default en mi computadora, que en mi caso es Firefox. iTunes también, en su caso particular, tiene acceso, como ustedes lo saben, a la Music Store de Apple, y su contenido lo presenta de una forma muy similar a lo que es una página web, que en realidad, bueno, para repetir un poco, es contenido que viene directamente de una página, de un servidor web. Aunque bueno, en este caso no podemos navegar por las páginas que nosotros queramos. Solamente es posible hacerlo dentro de la Music Store de Apple. Bien, ¿cuáles son algunas de las perspectivas y aplicaciones de los navegadores que tal vez podremos estar esperando en este 2006? Algunos prevén, como ya lo publicó Tim O'Reilly en la página de internet o'reilly.com, la influencia del web 2.0, que es el nuevo web, el nuevo paradigma de la web, que entre sus principales características o distinciones con respecto de la versión anterior del web es que presenta software, aplicaciones completamente basadas en internet, que son accesibles, manipulables desde el navegador, desde el browser. Incluye también mucho de lo que es el trabajo colaborativo, o si no trabajo colaborativo, bueno, sí, intercambio de la información con muchos usuarios, con usuarios distribuidos por cualquier parte del mundo. Publicación también de blogs. Antes eran sitios web, ahora son blogs. Entonces, los blogs también, parte de lo que aportan es la facilidad y comodidad para que nosotros podamos hacer nuevos posts y podemos editarlos también, añadir etiquetas HTML o incluso añadir un editor de texto, What I See is What You Get, por ejemplo, en donde podemos añadir negritas, formatear el texto como nosotros deseamos, como nosotros lo deseamos. Y también, bueno, una de las influencias que puede aportar el web 2.0 a los navegadores es el intercambio de recursos, como ya lo viene haciendo Flickr, como ya lo viene haciendo Delicious para los bookmarks, como ya lo viene haciendo el blogger para los posts. Entonces, creemos que en realidad estos paradigmas del web 2.0 se verán cada vez más influenciados en los navegadores, y que poco a poco también tendrán esas capacidades para que el usuario pueda desarrollar todas sus tareas desde el navegador. Incluso pronto yo estoy convencido de que no tendremos necesidad de instalar una versión de Office, porque existirá una ya que estará incluida en algún navegador o en alguna página. Poco a poco un navegador de internet se convierte en la plataforma que ocupamos para realizar nuestras actividades cotidianas. Ya lo ha venido haciendo así desde hace tiempo, pero creemos que eso se verá más claro en el transcurso del 2006. Finalmente, también es importante que los navegadores web incluyan lo que son los nuevos estándares y tecnologías que pueden ser recomendaciones del consortium, del WWW Consortium, pero también pueden ser también tecnologías que no son estándares, como lo es el RSS. Entonces, cuando hablamos de esas tecnologías, pueden ser la integración nativa en todos los navegadores de XML y XSL, que ya lo es en muchos casos, de SVG para los gráficos vectoriales, y sobre todo de las ventajas y posibilidades que podemos hacer con el lenguaje Smile para crear presentaciones y animaciones y efectos a elementos web. Es un lenguaje que se ocupa para hacer presentaciones como podríamos hacerlas con PowerPoint. En este caso es un lenguaje en XML propuesto por el W3C. Entonces, creo que su integración en los navegadores, como lo haya mostrado Internet Explorer con su HTML plus Time, puede ser y puede convertirse en algo bastante interesante para las personas que están en el dominio de los hipermedios. Y bien, esto ha sido nuestro breve resumen hacia lo que se trata de navegadores internet. Sus comentarios son bienvenidos a la dirección de internet, bueno, a la dirección de mail, hipershow@gmail.com. Pueden ustedes también Están invitados a ir a la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html, en donde ustedes pueden encontrar las notas de este show y también pueden participar con nosotros mediante una página Blogger, que ustedes encontrarán también en esta misma dirección. No me queda más que desearles un excelente fin de semana. Hoy es viernes 6 de enero 2006. Saludos a todos. Mi nombre es Eber Reyes. Adiós.